¿Qué va? La verdad es que iba a decir más o menos unas palabras preparadas, pero viendo esto, cuando estábamos en el camerino y ves que estamos yo cruzándolo de lado a lado nervioso, Carlitos haciendo sus chistes con las palabras, Chus también de lado a lado del camerino, Fran en silencio con sus uñas, todos nerviosos. Y estaba pensando que qué bonito es poder vivir de los sueños. Vosotros sois responsables de que vivamos de nuestros sueños. Desde la Canciller, desde la Riviera, desde Vistalegre. Y ahora yo creo que el sueño más bonito de todos. ¡Qué maravilla! ¡Que llenemos las ventas haciendo rock duro gracias a vosotros! ¡Vosotros sois nuestro sueño! Y además, gracias a esto, hacéis que cumplamos dos. El segundo sueño que cumplimos esta noche es poder tener con nosotros en el escenario a una personalidad encantadora, enigmática, mágica, mística, pero sobre todo una personalidad que se expresa con su guitarra. Quiero que deis un fuerte aplauso porque ha venido del otro lado del Atlántico a Walter Giardino. ¡Ah! Y se me olvidaba. ¡Buenas noches!